Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya listos para compartir con nosotros la información cultural que se genera en Ecuador y también en el mundo. Hoy tenemos ya la emisión número 43. Quito registra una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 8. Está parcialmente nublado y hay probabilidad de lluvias en un 30%. Así que tome en cuenta lo que le damos a conocer para que a usted, al momento de salir a cada uno de sus destinos, pues tome las precauciones necesarias. Les recordamos a ustedes que este noticiario se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. También se retransmite a través de www.cceloro.go.es de Radio Cultural Machala. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Enseguida, ya de inmediato, les damos a conocer los números de dígitos que no pueden ingresar al perímetro urbano de la ciudad, es decir, pico y placa. ¿Para quién es, Darío? Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales para todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a nuestro informativo, el número 43 de lo que va de este año. Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Esta restricción va desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite 16:00 hasta las 19:30. El perímetro de aplicación de esta medida lo comprende la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de estas avenidas es donde se aplica el pico y placa del día de hoy, que restringe la circulación vehicular de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Adicional a esto, queremos señalar varias información sobre el tránsito y también sobre las normativas que debemos cumplir aquellas personas que tienen su automotor cuyo último dígito en su placa sea 2. Recuerde que en el mes de marzo es obligatorio hacer la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. De forma opcional pueden hacerlo los automotores con el último dígito número 3. Así que ahí tenemos que cumplir con esta normativa que nos obliga la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y nos vamos con esta agencia para comentarles que en el sector de la avenida Mariscal Sucre y Loja, en el sector de San Roque, existe material pétreo, el ripio, derramado sobre la avenida. Así que si usted va a tomar esa avenida, tenga mucha precaución porque el material pétreo hace que pierda adherencia a los neumáticos sobre la calzada. De manera especial también para las motocicletas, que al tener solo dos ruedas puede ocasionar algún tipo de accidente. Nos vamos con los contraflujos. Se encuentra activado el contraflujo sobre la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte, desde la avenida Napo hasta el Coliseo Rumiñahui. En otro sector de la ciudad, el contraflujo de la calle Venezuela en el sentido sur-norte desde la avenida Rodrigo de Chávez hasta la 5 de junio se encuentra de igual forma activado. En el sector del Valle, activado el contraflujo sobre la autopista General Rumiñahui en el sentido Valle-Quito. y nos movemos hasta el sector de los túneles, donde también está activado el contraflujo, un carril adicional desde San Diego hasta Miraflores, para todas las personas que salen del sur de la ciudad, del centro, y se dirigen hasta el norte. Tenemos una novedad: un carril cerrado en el sentido norte-sur en la Panamericana Norte y García Moreno. Un bus se encuentra averiado y una grúa va en camino ya. Bueno, y de inmediato nos vamos a la página de EQ911 Quito, que es lo que nos señalan, que al momento las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas. Conduzca con precaución, respetando las señales de tránsito, es decir, que usted puede salir normalmente. Para aquellos que han decidido viajar hacia el norte o hacia el sur del país, se encuentran las vías totalmente habilitadas. Otra de las EQ911 de Santo Domingo, hace 5 minutos, a esta hora, informamos el estado vial de las principales arterias de Santo Domingo, que están totalmente habilitadas. Lo que invitan es a conducir con precaución. Además, EQ911 nos recuerda que lo importante también es el uso de las redes sociales para poder mantenerles informados. Ahí puede usted también reportar su emergencia llamando gratuitamente al 9111. Vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Perdón, ¿sí? Tenemos que señalar en eso es la responsabilidad de todas las personas que nos escuchan al momento de utilizar la línea directa de emergencia, el 911. Así que si la confirme la emergencia y usted pueda hacer uso de esta línea, esto evitando también de manera especial para las malas bromas que suelen hacerse a ese número de teléfono. Bueno, y vamos hasta hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, que nos reportan nuestros amigos del aeropuerto Mariscal Sucre, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis amigos, les invitamos a retornar a nuestra frecuencia 100.9 y 940 AM, donde compartiremos con ustedes la información cultural. Enseguida, cuando son las 7 de la mañana, con 8 minutos, les vamos a comentar a ustedes qué tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. De la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Cancillería invita a los ecuatorianos a postularse a las becas de reciprocidad Ecuador-Colombia 2018. Hasta el 30 de junio estará abierta la convocatoria para el 6º concurso internacional Pelea Mar de Poesía. CNECID impulsa un fondo concursable para el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. El pintor holandés Ruud Bakkers presentó en la Casa de la Cultura su exposición con el nombre La Chica y la Muerte. A la Mujer Ecuatoriana es el disco que se presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte del artista Guillermo Álvarez. Este jueves dictan la conferencia Mujeres Protagónicas del Coleccionismo Patrimonial. Talleres de percusión y de construcción de máscaras se dictan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAE. Un conversatorio sobre padres, madres e hijos se efectuó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Festival Panameño de Cine desplegará una alfombra verde y más notas del mundo las tendremos aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Y recuerde, a partir de las 8 de la mañana tenemos nuestro espacio de opinión y entrevista, al cual yo les quiero recordar que también lo puede sintonizar, escuchar, monitorear a través de la página www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior está el icono Radio CCE. Damos un clic ahí y ya puede usted escuchar y también observar a nuestros invitados. El día de hoy tendremos la participación de Diego Guzmán desde Cotacachi para hablar sobre el primer Encuentro Nacional de Músicos en Instrumentos de Soplo, denominado Segundo Luis Moreno. También tendremos un enlace telefónico con la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Ahí estará su director Luis Fernando Revelo. Con él hablaremos sobre las actividades culturales propuestas para esta semana para celebrar su aniversario número 65 de creación de la Casa de la Cultura. Al cierre esperamos la participación de José Pacheco y Armando Rivas, actores quienes durante este mes se encuentran presentando la obra Flores y Flores, una comedia ligera y picante en Casa Toledo. Y cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11, ya nos vamos con el desarrollo de la información. Recuerde que a partir de las 7 horas con 30, usted puede marcar al 2220-966 y hacer uso del espacio que lo compartimos para que la comunidad pueda hacer llegar esas invitaciones de las actividades culturales y nuestro público pueda consumir cultura. 2220-966, esa es la línea directa con la que ustedes pueden ponerse en contacto ciudadano con el noticiario Zona Cultura. En el país. Vamos a arrancar ya con la información. La Cancillería invita a los ecuatorianos estudiantes a postularse en el programa de becas de reciprocidad Ecuador-Colombia 2018. Los candidatos seleccionados podrán cursar una maestría con una duración de 2 años e iniciar los estudios a partir del segundo semestre de este año. La convocatoria para ecuatorianos cierra el 22 de junio del 2018. Este programa, 40 ciudadanos ecuatorianos y 40 ciudadanos colombianos podrán estudiar sus maestrías becados en Colombia y Ecuador, respectivamente. La beca cubrirá los costos de matrícula, estipendio mensual, póliza de salud en Colombia y visa de cortesía. El programa tiene el respaldo del convenio entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, por Colombia, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, por Ecuador. La continuidad del programa de becas mencionado se acordó en el marco del sexto gabinete binacional y encuentro presidencial con el objetivo de fortalecer la actividad académica de ciudadanos ecuatorianos hacia Colombia y ciudadanos colombianos hacia el Ecuador. Si usted es ecuatoriano y está interesado en estudiar su maestría en Colombia, visite la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y ahí encontrará los links para conocer los detalles, las bases de postulación de las becas y el catálogo de oferta académica para ciudadanos ecuatorianos. Recuerde que su carpeta de aplicación no será aceptada sin antes haber realizado la postulación online. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Continuamos con las noticias de la cultura. Antes de esto, quiero señalar que equipos de emergencia realizan labores de limpieza sobre la avenida Mariscal Sucre en el sentido norte-sur y Loja debido al material pétreo derramado que les comentábamos hace un momento. Así que ahí tenemos algún tipo de inconveniente para la libre circulación. Está también de igual forma activado el contraflujo sobre la avenida Simón Bolívar en el sentido sur-norte entre la Ruta Viva y Guápulo. Ahí tenemos las imágenes, podemos observar los automotores que pueden circular con ese contraflujo. Tome en cuenta que en ciertos tramos de la avenida Mariscal Sucre, debido a su topografía, existen los límites de velocidad. En algunas partes usted puede circular a 90, en otras a 50 como máximo, 50 kilómetros por hora. Tenga mucha cautela, esta carretera es de cierta peligrosidad en horas de la mañana, así que tener mucha cautela. Vamos a continuar con la información. El Centro Cultural Quem de Argentina abre la convocatoria para mayores de 16 años a participar en el sexto certamen internacional Pleamar de poesía, soneto y microrrelato romántico, que estará abierto hasta el 30 de junio de este año. El Centro Cultural Kenkem, entidad sin fines de lucro, convoca al sexto certamen internacional Pleamar de poesía, soneto y microrrelato romántico, declarado de interés cultural nacional por el Ministerio de Cultura de Argentina. El desafío de este certamen consiste en lograr que los participantes y público en general puedan escribir sobre el romanticismo. El objetivo del presente singular concurso es el de promover la participación abierta a todos los artistas e intelectuales del mundo. El certamen se inscribe en una tradición que exhibe el deseo de los habitantes de la tierra por el amor y que en la poesía tiene capítulos precisos y memorables. Una de las finalidades de este certamen es la creación del paseo público Cupido en la ciudad de Quequén. Dicho paseo estará intervenido con placas semánticas, con las poesías, sonetos y microrrelatos ganadores del evento, confeccionadas en bajo relieve de 1x20x1.60 metros. En su dorso llevarán motivos relacionados por artistas de arte mosaico o cuerda seca. Podrán participar personas mayores de 16 años de edad sin restricción de ciudad, provincia o país, con un máximo de un poema, soneto y microrrelato por participante. La presentación de los trabajos se los realizará por correo electrónico la dirección plazadelospoetas@hotmail.com o en formato Word. En un adjunto, la poesía, soneto o microrrelato con seudónimo, y en otros adjuntos los datos reales y una pequeña biografía del autor. Por correo convencional, aquellos que no utilicen internet podrán presentar su obra personalmente o por correo en un sobre en cuyo interior figure Certamen Internacional de Poesía, Soneto y Microrrelato Pleamar Romántico, Centro Cultural Kenkem, calle 527, número 366, -CP7631, Quequén, Provincia de Buenos Aires, República de Argentina. En estos casos, las obras se presentarán por duplicado y firmadas con seudónimo. Dentro de este sobre se incluirá otro en cuyo interior constará título de la obra y seudónimo. El certamen se cerrará el 30 de junio de este año a las 24 horas. Siete de la mañana con 18 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Continuamos con más información. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, se reunió con los Ministerios de Economía, Finanzas, Agricultura, Ambiente, Salud, Minería, Comercio Exterior, Electricidad, Telecomunicaciones y con las Secretarías de Agua y Gestión de Riesgos con el propósito de promover el Fondo Nacional de Financiamiento de Proyectos de Investigación Responsable y Desarrollo Tecnológico, impulsado por esta Secretaría y administrado por el Programa Naciones Unidas. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se reunió con los Ministerios de Economía, Finanzas, Agricultura, Ambiente, Salud, Minería, Comercio Exterior, Electricidad, Telecomunicaciones y con las Secretarías de Agua y Gestión de Riesgos con el propósito de promover el Fondo Nacional de Financiamiento de Proyectos de Investigación Responsables y Desarrollo Tecnológico, impulsado por esta Secretaría y administrado por el Programa de las Naciones Unidas. La CENESID alimentará este fondo con un aporte inicial de 5 millones, mientras que el Ministerio de Minería expresó su voluntad de destinar un porcentaje de las regalías mineras. El objetivo es que más ministerios sumen su aporte a la sostenibilidad de este fondo nacional. Los proyectos de investigación científica que se beneficiarán de este fondo deben contribuir a la equidad territorial y a fomentar la innovación productiva, por lo cual se priorizarán las áreas de salud y bienestar, agricultura y ganadería, ambiente, biodiversidad y cambio climático, energía y materiales de desarrollo industrial, territorio y sociedad inclusiva, y tecnologías de la información y comunicación. Los ganadores de esta convocatoria recibirán financiamiento de hasta $50,000 en caso de hacerlo de manera individual y de hasta $200,000 si conforman una red. Los criterios de evaluación considerarán la calidad de la propuesta técnica y financiera, la experiencia, cualificación académica y equidad de género del equipo de investigación, el potencial innovador de la generación de activos tangibles, la contribución a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la pertinencia territorial y sectorial, entre otros. Con esta iniciativa, el gobierno facilitará el acceso a recursos destinados a la investigación, generando además las condiciones idóneas para que las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, empresas y comunidades accedan a financiamiento público y privado de organismos multilaterales y de la cooperación internacional. En la casa. Y cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 21 minutos, es momento de compartir con ustedes la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de esta, la sede nacional y por supuesto también los núcleos provinciales. Y arrancamos con esta su casa. El pintor holandés Ruud Wackers aperturó su exposición denominada La Chica y la Muerte, obra majestuosa y multifacética, más de 28 cuadros con técnica de acuarela, témpera, pastel, tiza, paneles de madera, óleo, entre otros. El pasado jueves en la sala Osvaldo Guayasamín recibió al presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, entre otros invitados especiales. Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. Ruud Wackers nació en Holanda. Sus principales maestros fueron el pintor Hen Van Leeuwen, con quien desarrolló todo el proceso de su preparación para ingresar a la Academia de Arte en la ciudad de Ámsterdam. La academia, de nombre Rijks Academy, fue el centro donde aprendió el arte del pincel. De acuerdo a su trabajo, él constata la pasión y disciplina que ha dedicado por toda su vida. Wackers es un obsesionado por la sensualidad de las formas que plasman el erotismo en sus cuadros. En este centro de estudios, investigación y producción para artistas, él permaneció por un periodo de 2 años. Aquí se desarrolló investigaciones, experimentos, donde ya se mostraban sus proyectos que finalmente fueron una realidad. Un artista que recorre el mundo con su obra. Ha desarrollado presentaciones en varios países como Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Holanda. Su exposición se presentó desde el pasado día jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y finalizará el próximo 16 de marzo. Al acto inaugural acudió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, el ministro de Cultura y Patrimonio, el escritor Raúl Pérez Torres, junto a otros invitados especiales. Zona Cultura acompañó el acto. El artista holandés destaca de sobremanera cómo ha llevado sus pinturas hasta otras latitudes. Deze expositie is voor mij vooral een eerste gelegenheid om werk goed werk te wachten dus op een grote monumentale que me gusta mostrar, digamos, algo de mi trabajo, pero la idea es que yo pueda hacer un trabajo monumental aquí con mis obras grandes. Y a esa espera, en esa espera estoy. Al het werk wat ik maak, dat is het eind van de laatste werken zijn het allerbeste. Todo el trabajo que hago es el mejor trabajo que puedo mostrar. A criterio del ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, este trabajo fue desarrollado por varias personas que apoyaron en la coordinación y desarrollo del mismo. Quería ver la luz de Quito, conocer el Ecuador. Él sabe que hay una cosa extraordinaria dentro de la psicología de los pueblos y Quito particularmente. Él nos ha hablado de la luz y es un gusto que ahora esté aquí con nosotros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también apoyado por el Ministerio de Cultura, que estamos trabajando juntos en el Ecuador, especialmente con una compañera asesora nuestra, que se llama Zoila Villagómez, que está trabajando para el Ministerio de Cultura. Finalmente, el presidente de la institución, Camilo Restrepo Guzmán, resaltó el conocimiento que tiene de este gigante país europeo y la relación muy cercana con el Ecuador. Es una obra que ha sido hecha con cariño, y digo con cariño porque él dijo: yo quiero capturar el aire, la luz, el color de la ciudad de Quito, y la mayoría de su obra ha sido trabajada en esta ciudad. De él que tiene aquí en Ecuador, especialmente en Zoila Villa Gómez, de Nilca Pérez, y yo tengo también una inmensa satisfacción, al margen de la pintura, de que hablo holandés y que viví en Holanda, que mi primera hija nació en Holanda, entonces nos vincula también otros lazos afectivos, más allá de la luz, el color y la música que tienen sus cuadros, para principalmente quienes son capaces de entender ese lenguaje de lo que es el expresionismo y la realidad profunda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. Siete de la mañana con 26 minutos, 7:26, nos vamos hasta la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAI. Aprender cómo la belleza del cuerpo humano en movimiento encuentra su expresión más libre en el juego y en sus formas más desarrolladas. Este se halla impregnado de ritmo y armonía. Y cómo crear máscaras de distintas formas y colores es lo que se imparte en uno de los cursos en este núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los talleres Percusión, Ritmo y Movimiento y Construcción de Máscaras, impartidos por el colectivo Harapos Teatro, se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Ismael Takuri, integrante de la mencionada agrupación, nos comenta acerca del curso Percusión, Ritmo y Movimiento. El taller de percusión y movimiento que se está desarrollando en la Casa de la Cultura tiene un horario adaptable, son 20 horas de taller personalizadas con el profesor. Bueno, cada persona escoge el instrumento que va a desarrollar. El taller está enfocado también a desarrollar la presencia escénica del músico, porque incluye percusión, ritmo y movimiento. Entonces es un taller también así como dirigido para actores, bailarines, músicos, o los interesados en la percusión. El taller comenzó ya este mes, en febrero, y vamos a empezar con el otro grupo desde el día, sería el lunes 5, hasta el 31. El artista también brinda detalles sobre el taller Construcción de Máscaras, que el colectivo dicta en la entidad. Como colectivo, es un colectivo el que está abriendo la posibilidad de los talleres. Digamos, dentro del colectivo se han planteado dos talleres. El uno es percusión, ritmo y movimiento, y el otro es construcción de máscaras. Ya se desarrolló el primer grupo en este mes de febrero. Igual comenzamos el día lunes con el segundo grupo. Los talleres tienen un costo de $40 y son 10 clases, 2 horas por clase. Las inscripciones se pueden hacer en la Casa de la Cultura, a la sala de ensayo del colectivo Arapo. Los cursos tienen un cupo limitado de 15 personas y se desarrollarán hasta el próximo 31 de marzo. Los interesados pueden inscribirse acercándose a la sala de ensayo del colectivo Arapos Teatro en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, o llamando a los teléfonos 099-9233-273 o al 099-2686-501. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bueno, vamos a seguir con más noticias del ámbito artístico y cultural de esta, su casa. Con la cercanía del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo, en conmemoración de su mes, el escritor de vocación y médico de profesión Guillermo Álvarez presentó su disco de poemas denominado A la Mujer Ecuatoriana. Esta producción fue elaborada con sensibles y sutiles poemas. Aquí nos comentan más sobre cómo se realizó la presentación de este disco aquí en la casa. El pasado 1 de marzo, la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación del disco A la Mujer Ecuatoriana, creación del maestro Guillermo Álvarez. Disco de poemas. Todo esto en conjunto y matizado con ritmos radiantes y dinámicos del músico y compositor el gran Paquito Godoy. Esta producción tuvo varios años de preparación y contó con la colaboración de voces juveniles como Carlos Gallegos, Karina Muñoz, que con pluma ágil y expedita resaltaron la belleza y tradiciones ancestrales de las mujeres y, por supuesto, la mirada turística, mostrando los mejores lugares de nuestro país. Estamos próximos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, este próximo 8 de marzo, y para muchos, el Mes de la Mujer. Y estos artistas quieren homenajear con esta presentación por su participación en el hogar, en el arte, la cultura, la administración pública y sobre todo en lo familiar, en las luchas que muchas de ellas llevan adelante por sus hijos desaparecidos, asesinados, torturados, entre otros. Desde la sala de Metro Aguilera, Zona Cultura acompañó este evento. Estuvieron como autoridades el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, su hija, la doctora Camila Restrepo Rojas, el doctor Luis Pacheco, presidente de la Academia de Medicina, y la escritora Etza Jara, entre otros. A criterio de la escritora Jara, esta presentación nos dice que la poesía es el mensaje del idioma en forma sarmoniosa. Recorrer el poemario que hoy entrega al lector el poeta Guillermo Álvarez, que nos trasladan a decir y expresar sentimientos fraguados en el alma y transmitidos mediante la palabra, dejando al descubierto pensamientos costumbristas, alegrías, nostalgias o deseos que conjugan la palabra plena hasta darle la forma del verso en armonía poética. Los entendidos y estudiosos dicen que la poesía es inspiradora de la música. Otros, que la música inspira al verso. Para el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, lo que se presentó en esa noche une dos profesiones, la medicina y la música, como un hecho para resaltar. Dos expresiones del alma se conjugan para deleitarnos: la poesía y la música, ambas nacidas de individualidades sensibles. La una, que a pesar de que su profesión es la medicina, se acercó con amor y compasión a ese mundo maravilloso de las letras y particularmente de la poesía. Guillermo Álvarez y Paco Godoy, dos personalidades emblemáticas en el arte que juntan sus éxitos y maravillan a la gente, logrando a través de ella entregarnos amor y ternura, como es el caso del distinguido médico y querido amigo Guillermo Álvarez. Y el otro, músico de profesión, cuyas notas brotan desde sus ancestros con la magia que el corazón y el arte son capaces de el maestro Paquito Godoy. Así, en diminutivo, porque por su sencillez y su calidad humana hace que todos quienes lo conocen, lo conocemos, no solo lo admiremos, sino también lo queramos. Contradicciones y paradojas en el análisis de los expertos sobre pensamiento y comportamiento humano. Del hombre a la mujer, nos habla el artista Guillermo Álvarez. Hume y otros estudiosos del comportamiento humano describieron las contradicciones y paradojas que se gestaron en el cerebro masculino hacia su compañera, desde la hostilidad y el maltrato hasta las agresiones físicas. En el presente siglo estamos hablando de secuestros, violaciones, incestos. Se confirma que aún prevalecen aquellos diablos misógenos de antaño y que ahora aparecieron nuevos lobos bípedos que son vergüenza de la humanidad. Y con este tipo de eventos arranca ya la celebración por el ya próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 33 minutos, 7:33. Nos separamos por un instante y ya regresamos. Recuerde, 2220-966, 2220-966, nuestra línea de contacto a partir de este momento para que usted pueda compartir con nosotros su información cultural y la audiencia pueda darse cita a cada una de esas invitaciones. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viéter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes.

Claro que sí, con mucho gusto, con mucho cariño queremos invitar a todos los radioescuchas, a todo el público en general, a los funcionarios de la Casa de la Cultura, a inscribirse en los talleres de Vientos Andinos, que son talleres musicales que aportarán un crecimiento a cualquier persona, porque como todos sabemos, la música es un arte que alimenta profundamente el alma del ser humano. Entonces, si usted está interesado en tener una experiencia musical o en profundizar sus conocimientos sobre los vientos andinos, lo invitamos a inscribirse y formar parte de estos talleres, de estos cursos que tienen una metodología muy muy especial que le hemos venido desarrollando con la Escuela de Instrumentos Andinos y que está abierta a todo el público en general. Entonces, queremos reiterar la más cordial invitación a todos los que nos están escuchando y a las personas que también estén interesadas y sepan que alguien pueda estar interesado en estos cursos, no duden en avisarle y contactarse con nosotros. Repito el número que pueden enviarnos un mensaje o llamarnos, el 0992-622-566. A ese número pueden contactarse con nosotros o directamente acercarse al Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, que queda la entrada de este museo es junto a la entrada del Ágora de la Casa de la Cultura, que queda ahí justo ahí mismo en la avenida 6 de Diciembre y Patria, donde está todas las dependencias de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a usted, Alexis, por haberse comunicado con el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias, Laurita. Un buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, vamos a continuar con la información cuando ya tenemos 7:46. Un encuentro para conocer y debatir el papel que desarrollan actualmente los miembros de la familia, padres e hijos, se llevó a cabo en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El conversatorio Padres, Madres e Hijos se llevó a cabo el viernes 2 de marzo en la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento formó parte de la exposición Parentalidad, Vínculo Restaurable, muestra que contó con obras de estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y que se exhibió en la mencionada institución. Paola Vázquez, gestora cultural y artista organizadora de la exposición junto al colectivo Bimaes, nos comenta acerca de este conversatorio. Esta es la última fase del conversatorio que realizamos desde el 19 de febrero, es el conversatorio sobre roles de padres, madres e hijos. Estamos participando con artistas de la Universidad Central, de la Facultad de Artes. Vamos a hablar con padres justamente artistas, la visión también de los hijos y vamos a hablar también de un poquito de métodos de crianza y cómo se sienten sus hijos con los métodos que han aplicado ya sus padres. Entonces, el día de hoy es el cierre, la clausura de la exposición Parentalidad Vínculo Restaurable. Vamos a hablar de la parentalidad, justamente de cómo restauramos este vínculo. La conclusión, se podría decir, de los conversatorios que se realizaron desde la semana anterior, me parece desde el lunes 19 hasta el miércoles 28. La artista brinda detalles sobre la muestra y el ciclo de charlas que formó parte de la misma. La exposición Parentalidad tenía la unión de 10 artistas con obra estática, 5 artistas con obra móvil, únicamente para el conversatorio, la participación de la doctora Quiñones, de un profesor que es investigador, José Figueroa, la participación de la comunidad del Buen Parir Nacer, para hablar sobre labor de parto. Paola Vázquez también nos cuenta sobre los motivos por los que decidió organizar la exposición junto a este ciclo de encuentros sobre parentalidad. Yo organizo esta exposición como una cuestión autobiográfica, digámoslo. Entonces yo hago la exposición Parentalidad para hablar desde mi relación como pareja con mi esposo David, que somos los dos con la bebita Violeta, el colectivo Bimaes. Entonces el colectivo Bimaes marca las fases de la parentalidad con una obra estática. Entonces estas obras son las que marcan cada fase y los artistas que nos acompañan son los que argumentan o contraargumentan estas fases que hemos indicado. El objetivo de la tarea de ser padres y madres es el de promover relaciones positivas en la familia, fundadas en el ejercicio de la responsabilidad parental, para garantizar los derechos del niño, de la niña y del adolescente en su seno, y promover su desarrollo y bienestar personal y social. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7:49, 7:49 en todo el territorio continental ecuatoriano. Aún nos quedan tiempo para que usted pueda marcar al 2220-966, 2220-966 y pueda compartir con nosotros la información cultural. La potente banda de heavy metal, Firewind, tuvo su concierto por primera vez en la ciudad capital. El sitio escogido fue la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como un gran acontecimiento, llegó la banda Firewind hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para brindar su concierto Burning Dare Tour. Es la primera vez que esta banda de origen griego pisa suelo ecuatoriano. Nacen como banda en Salónica, capital de la región de Macedonia Central. Su género es el power metal, subgénero del heavy metal que combina elementos del metal tradicional con el metal neoclásico y forma parte de una de las vertientes de speed metal. La sala de Metro Aguilera Malta recibió a los rockeros fanáticos de esta agrupación que nace en el año 1998 y tiene gran afinidad entre los fans de su género. Godji en la guitarra, Apolo Patanasio en voces, Petos Cristo en el bajo, Bob Capniosis en el teclado, Mark Cross en la batería, son los integrantes de esta banda. Uno de sus creadores del power metal fue el guitarrista Godji, guitarrista de Ozzy Osbourne, ex Dream Evil y ex Night Thrice. Tres de las mejores bandas y el más reconocido, por supuesto, el gran maestro Ozzy Osbourne. La banda comenzó en 1998 cuando el guitarrista Godji decide grabar un demo con algunos amigos músicos en los Estados Unidos. Zona Cultura acompañó el evento. La sala de Metro Aguilera a reventar acompañó a los rockeros que disfrutan del buen heavy metal. Dialogamos con Miguel Soto, organizador del evento y parte del grupo Mice Fire. Él nos comenta más detalles de esta presentación. Les comento, esta banda es la primera vez que pisa la tierra ecuatoriana, es de Grecia. Es una banda muy conocida a nivel internacional, ha participado en festivales internacionales como el Wacken y bueno, un sinnúmero de festivales a nivel europeo o americano. Bueno, para nosotros es un honor abrir esta banda con el potencial tremendo que es Godji, el guitarrista, que también ha trabajado con Ozzy Osbourne, y me parece increíble estar aquí. Varias agrupaciones se presentaron en este concierto, todos bajo el mismo género, el power rock y de estelares. Somos dos bandas de aquí, la una es de Guayaquil, Black Zone, promocionando su disco también, y Hemisphere, yo toco ahí la guitarra también. Y estamos con ellos pues promocionando nuestros discos. Bueno, nuestro disco salió hace unos 2 años aproximadamente, lo grabamos, salió el año anterior ya a principios, pues lo estábamos promocionando, igual Black Zone el año anterior lo sacó. La banda Mice Fire presentó lo mejor de su repertorio en una noche y con un estreno especial. Banda. Vamos a interpretar 5 temas aproximadamente. Vamos a comenzar, bueno, con nuestro intro del disco, unos temas que me van a despertar, Redención, Resurgiré y un pequeño cover sorpresa. La gestión que se desarrolló para la llegada de la banda Firewind tuvo un cronograma y planificación adecuado por parte de sus organizadores. Bueno, es una gestión, he hablado con Wilson, mi amigo, y Nicolás, que también es de Black Zone. Bueno, conjunto con ellos, pues se llegó a unos acuerdos para... porque ellos están girando, ¿no? Están girando latinoamericanamente, todo el México, si no me equivoco, pues es también El Salvador, Colombia. Y ahora nos toca acá y nos dicen que es un excelente sonido ahora, que están asombrados, que es uno de los mejores de esta gira. Y pues agradezco a la Casa de la Cultura por la oportunidad del espacio. Y de esta forma, el pasado viernes, el público asistente disfrutó de lo mejor del power metal. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:53, 7:53, nos vamos con la información que se genera en Quito, Ecuador. Cerca de 700 propuestas artísticas recibe la Secretaría de Cultura del municipio de Quito en su convocatoria, convocatoria Agenda Participativa 2018. Música. En el último semestre del 2017, el municipio de Quito, a través de su Secretaría de Cultura, cambió la metodología de asignación de recursos para proyectos artísticos y culturales por un método más incluyente y participativo. En esta primera experiencia se recibieron cerca de 90 proyectos, de los cuales 20 fueron ejecutados con un presupuesto aproximado a $150,000. En el último mes, la convocatoria se repitió, recibiendo en esta ocasión 656 propuestas de las más diversas expresiones artísticas y culturales. Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría de Cultura, señala que este mecanismo transparenta la asignación de recursos a la cultura. Hemos querido también establecer un mecanismo transparente para la gestión de estos recursos. Había mucha discrecionalidad. En el mundo de la cultura en general, uno de los problemas que hemos tenido como país ha sido este tema de lo discrecional. ¿Con qué me refiero a esto? A que la inversión, el gasto han dependido del criterio de un determinado funcionario, de una determinada persona que esté en una posición de tomar decisión. La incorporación de esta herramienta tecnológica de quitocultura.info y de que los proyectos se presenten a través de un formulario virtual nos garantiza que todas las propuestas llegan. De las 656 propuestas recibidas, 28% corresponden a proyectos multidisciplinarios, 21% a artes escénicas, 19% artes visuales y plásticas, 17% artes musicales, 7% literarias, 6% de emprendimientos culturales y 3% de comunitario deportivo. El valor máximo de las propuestas se fijó en $10,000. El monto promedio solicitado es de $6,829,063. Sin embargo, en muchos casos no se solicita apoyo económico, sino, por ejemplo, espacios o ayuda en la difusión. Los comités técnicos externos a la Secretaría de Cultura se encargarán de calificar las propuestas en las diferentes disciplinas. Los resultados de la selección se darán a conocer el 9 de marzo a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y por los medios de comunicación social del municipio de Quito. En el mundo. Y con esta cortina nos introducimos en el mundo del cine. Estos son todos los ganadores de los premios Oscar 2018, Darío. Sí, efectivamente, y a nosotros lo que nos interesa es dar a conocer el lado latino, pues Latinoamérica tuvo un papel protagónico en los Óscares. Vale la pena mencionar que La Forma del Agua fue la más galardonada con 4 Óscar, incluyendo 2 al cineasta mexicano Guillermo del Toro por Mejor Película y Mejor Dirección. Sin embargo, en una ceremonia en la que Hollywood quiso demostrar su voluntad de fomentar una industria cinematográfica diversa e inclusiva, hubo un poco para todos los gustos. El cine latinoamericano tuvo una noche particularmente buena, además de las 2 estatuillas para Del Toro. Una Mujer Fantástica de Chile fue reconocida como la mejor película de habla no inglesa, y Coco, como una animación con tema mexicano, se llevó 2 Oscars. Así fue como Latinoamérica se sintió representada en la edición 90 de los premios Oscar, realizada allá en Hollywood. Siete de la mañana con 58 minutos, 7:58. Así es como crece también ya las cintas de los latinoamericanos. Hay que seguirle apostando al cine con los talentos no solamente de Latinoamérica, sino también de nuestro país. Seguimos con más información. Vamos a hacer un recorrido por un encuentro cinéfilo en Centroamérica que promueve el cuidado de la madre tierra y por las artes y la cultura de países francófonos en Nicaragua. También conoceremos algo sobre el Festival de Cintas con Sabor Cubano por tierras anglosajonas y por una muestra que valoriza al jade como símbolo de la cultura milenaria en la Gran Manzana. Por primera vez, el Festival Internacional de Cine de Panamá desplegará una alfombra verde para concientizar a las personas en la necesidad de proteger y cuidar la naturaleza y el medio ambiente. El representante de la Fundación del Festival de Cine, Alexis Williams, aseguró que esta organización consideró sumamente importante incluir este año el tema ambiental en el programa del certamen, el mismo que se llevará a cabo del 5 al 11 de abril próximos en varias sedes del país centroamericano. Con una programación cultural variada y diversa, Nicaragua celebrará hasta el próximo 24 de febrero el mes de la francofonía, un evento que permite a propios y extraños conocer más de cada país participante. Bailes, conciertos, musicales, intercambios artísticos, teatro, exposiciones, ciclos de cine y debates forman parte de esta fiesta. La celebración es organizada por las representaciones diplomáticas de los países francófonos presentes en Nicaragua, como Francia, Canadá, Luxemburgo y Suiza. El francés es el quinto idioma más hablado en el mundo después del mandarín, el inglés, el español y el árabe. Con la presentación de la cinta La Cosa Humana del director Gerardo Chijona, se inauguró la víspera en la ciudad estadounidense de Minneapolis la novena edición del Festival de Cine Cubano en Minnesota. El evento, organizado por el Comité Minnesota Cuba, en asociación con la Film Society of Minneapolis, St. Paul y el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, propondrán cintas cada jueves hasta el próximo 5 de abril. En las siguientes semanas, el público podrá disfrutar de las cintas Vuelos Prohibidos, de Rigoberto López del año 2015, Esteban, de Jonal Cosculluela, del año 2016, y El Techo, de Patricia Ramos, también del año 2016. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York exhibe hoy 12 piezas guatemaltecas de jade, heredadas de los mayas como parte de la exposición Reinos Dorados, Lujos y Legados en América Antigua. La muestra ofrece una visión de las grandes riquezas artísticas de las culturas maya, olmeca, azteca e inca, y se centra en lugares y épocas específicos con el propósito de explorar la manera en que los materiales eran seleccionados y transformados. Estudios demuestran que el jade era más valioso que el oro, y se lo asociaba con la eternidad, la vida, la fertilidad y el poder. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 28 de mayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 y 2. Aquí concluimos la parte informativa de Zona Cultura y ya regresamos con nuestro segmento de opinión y entrevistas. Agradecemos a nuestros compañeros Diego Salazar y Fernando Torres, quienes continúan aquí en los estudios de la radio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vuelve el esplendor de la danza y la música. Susana Reyes y Moti Deren en un hermoso y sublime homenaje a la mujer. Aleluya en Butón. El camino del retorno. Danza con música en vivo. Miércoles 14 de marzo, 19:30. Teatro Capitol, Avenida Gran Colombia y Julio Castro, Parque de la Alameda. Entrada libre. Pases de cortesía en www.quitocultura.com. Centro Cultural Metropolitano, Museo Mena Camaño. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. No se lo pierdan. Mujeres tras la cámara. Ciclo de cine y taller de guión de género. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El ciclo de cine se realizará del jueves 8 hasta el domingo 11 de marzo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo también a toda la gente que nos sintoniza a través de la radio de la Casa de la Cultura. Es un gusto, pues, contar con estos programas, Diego, que ayudan un poco a difundir, ¿no?, el tema cultural que se va realizando en el país, Ecuador. Bueno, te cuento, Diego, que estamos muy contentos. Tenemos ya la selección de los músicos. Hemos pasado ya toda la fase de las audiciones, de las inscripciones. Y pues ahora tenemos ya la lista definitiva. Están 103 músicos que estarán en escena compartiendo con nosotros en la Semana Santa, en el primer Encuentro Nacional de Música e Instrumentos de Soplo, segundo Luis Moreno. Diego, queríamos muy buenos días. Quería saber cómo ha sido el proceso para poder seleccionar a estos 103 músicos. Bueno, realmente bastante difícil, bastante ardua tarea. Te cuento que tuvimos 150 inscritos y de ellos pues hemos tenido que seleccionar a 103. Prácticamente se hizo una convocatoria a nivel nacional sobre el tema de las inscripciones. Se fue una comisión del municipio de Cotacachi a cada sitio o a cada institución académica del país. Pasamos pues por las provincias de Pichincha, de Tungurahua, Cuenca, pasamos por Loja, pasamos por Guayas, estuvimos obviamente en Imbabura, en el Carchi, y pues tuvo mucha acogida. Lo que se planteó como un encuentro nacional, te comento que se hizo un encuentro binacional, porque entre los inscritos tenemos actualmente seleccionados 6 personas de Colombia, precisamente del sector de Pasto de Nariño. Ahora, estos 103 músicos son de todo el país, incluidos los que vienen de Nariño. Así es, de todo el país, incluido la gente que viene de Nariño. Obviamente la mayor cantidad de músicos que viene es de Quito, obviamente la capital del Ecuador, y por ende la capital de la cultura también. Luego viene, está el número que sigue de Loja, increíble. Tenemos mucha admiración, también mucho respeto por los músicos de Loja. Es un pueblo realmente que, bueno, una ciudad grande, y Loja, que en su gen está la música. Entonces va a ser muy, muy lindo compartir de saberes, de experiencias de diferentes sitios. Eso es lo principal del encuentro. Y pues como uno de los resultados del encuentro va a ser la formación de la Banda Sinfónica Segundo Luis Moreno, misma que se va a presentar los días viernes 30 y sábado 31 de marzo acá en la zona urbana de Cotacachi. ¿Cómo va a funcionar este primer encuentro de músicos? Bueno, el día lunes 26 de marzo damos inicio, se inaugura el primer Encuentro Nacional de Músicos en el Teatro Municipal de Cotacachi. Contaremos pues con la presencia del alcalde y algunos invitados también. Luego de eso tenemos una conferencia ahí en el Teatro Municipal que estará a cargo de Germán Díaz, un maestro trombonista de la Sinfónica de Bogotá, que viene a ser parte de los talleristas de este encuentro. Y también estará una conferencia del maestro Jorge Layana, un músico excepcional de Guayaquil, oboísta de la Sinfónica de Guayaquil actualmente, y pues que también será parte de la fila de los talleristas. Tendremos estas conferencias académicas y luego nos trasladaremos ya al Rancho Santa Fe, que es donde va a ocurrir todo el encuentro. Ahí se van a hospedar los músicos, ahí va a suceder el tema de alimentación, de refrigerios, y también el tema de talleres, clases permanentes, clases magistrales, conferencias y sobre todo los ensayos de la banda sinfónica. ¿Este evento va a durar un solo día? No, este evento va a ser lunes 26 y luego pues martes, miércoles, jueves va a suceder todo en el Rancho Santa Fe, con el cronograma que tenemos establecido, ¿no? De talleres, clases permanentes, clases magistrales. ¿Del 26 hasta cuántos días? Y pues, como te decía, el viernes 30 ya son los conciertos de la banda sinfónica, el sábado 31 los conciertos de la banda sinfónica, y el sábado en la noche estarían los músicos regresando a su lugar de residencia. Ya, es decir, durante toda la semana van a tener este encuentro. El primer Así es, encuentro. Toda la semana concentrados 103 músicos en Cotacachi, talleristas de primer orden estarán en Cotacachi. Es decir, un evento que va a agrupar a los mejores músicos del país Por eso te decía, ¿no?, al inicio de la entrevista, va a ser un gusto enorme recibir a estos personajes, a estos lindos personajes de la música académica del país. Si se desplazaron ustedes por las diferentes provincias del país, ¿cómo se hizo la selección de los 103 músicos? Bueno, básicamente el desplazamiento por las provincias fue para invitar. Dejamos la invitación y la información en las instituciones académicas. Obviamente, aparte de eso, se hizo una fuerte campaña de redes sociales y demás canales publicitarios que cuentan, ¿no?, el municipio de Cotacachi. Con ello, las personas interesadas debían mandar la hoja de vida al correo encuentrosegundoluismoreno@gmail.com. Luego de eso, se tenía una fecha estipulada. A las personas que enviaban, digamos, la hoja de vida, se les enviaba toda la información sobre cómo hacer las audiciones. Debían de grabar un video. Bueno, primero se les enviaba la partitura del instrumento que están aplicando. Ellos sacaban, cada músico sacaba su partitura, grababan un video y el link de ese video le ponían en la ficha de inscripción. Y luego nos enviaban la ficha de inscripción, obviamente con su foto, con su firma, etcétera. ¿Se esperaban ustedes la participación de los 150, eran? ¿150 músicos? Claro, nosotros, nuestra meta desde el inicio fue 103 y, como te digo, inscritos estuvieron 150. De ellos, pues, quienes pasaron las audiciones fueron los 103. ¿Cómo está el proceso de participación? ¿Hay bastante juventud o ya son adultos? Bastante juventud, bastante juventud. Realmente es un rango de 18 a 30 años. La gran mayoría de edad, ¿no? La gran mayoría de los participantes. Realmente es un target bastante joven. Y nos da mucho gusto porque realmente en los jóvenes está la fuerza, está la parte académica y estas ganas también, ¿no?, de participar en este tipo de encuentros, que obviamente para gente de mayor edad es un poco difícil por el tema de la familia, de los hijos, ¿no es cierto? Entonces, muy contentos de recibir a estos chicos. ¿Esto estará bajo qué dirección, de qué maestro? El maestro Wilson Haro está en la dirección musical y acá en el municipio de Cotacachi en toda la producción técnica. Entonces, maestro Wilson Haro es un cotacacheño, músico cotacacheño muy reconocido a nivel nacional, compositor, y pues esa era la idea, de que un músico cotacacheño esté a cargo de la dirección musical también de este proyecto. Otra de las interrogantes también que tenemos de este festival es precisamente el objetivo que tiene el municipio de Cotacachi, que es realizar este primer encuentro nacional de músicas con la finalidad del vivir bien o ali causa, y cómo a través de la música se puede conseguir esto, Diego. Así es, prácticamente nuestro enfoque es ese, ¿no? Ese es el principal enfoque de acá del municipio de Cotacachi. En sí, el objetivo del encuentro es proyectar a Cotacachi como capital musical del Ecuador. Te cuento, el siglo pasado, hace dos siglos también, Cotacachi fue reconocida así en Ecuador por sus grandes compositores, como el caso del maestro Segundo Luis Moreno, uno de los primeros investigadores del país. Aportó muchísimo, ¿no?, compositivamente, formó muchas instituciones musicales académicas, etcétera. Y así, de ese rango de músicos, existieron otros músicos acá cotacacheños que proyectaron a Ecuador, sobre todo, que trabajaron por la música ecuatoriana. Antes de Moreno era difícil pensar en estudiar música ecuatoriana, ¿no? Después de Moreno hay un cambio sucesivo en los músicos y nos deja todo este legado histórico. Por ello, Cotacachi fue reconocido así. Obviamente, al pasar los años, las grandes ciudades también cuentan con estas instituciones académicas muy buenas, como son los conservatorios de música, las universidades ahora que ofrecen las facultades de música, los institutos. Obviamente, Cotacachi se ha quedado atrás, ¿no?, por el tema mismo de la academia. Entonces, queremos, a través de la academia, volver a proyectar a Cotacachi con este nombre, y si logramos conseguir esto, va a ser, pues, un beneficio en todo aspecto para Cotacachi, turístico, artesanal, creativo. Entonces, ese es en sí el objetivo principal del encuentro. Este encuentro que nace con el fin de intercambiar conocimientos y saberes de las diversas regiones del país, enriquecer, además sostener, valorizar los sentidos de pertenencia, asumiendo la responsabilidad cultural del entorno social y las necesidades de fortalecer la educación universitaria de alto nivel. Quiere decir que van a recibir pues esos conocimientos de las diferentes provincias. En este caso, Cotacachi, ¿cuál será el aporte? Ya, en este caso, te cuento una parte linda del encuentro. Tenemos dentro del repertorio a interpretar la banda sinfónica Segundo Luis Moreno un tema denominado Poema Sinfónico Taita Félix Cuscagua, de Wilson Haro, composición del maestro Wilson Haro. Este tema tiene la distribución para toda la banda sinfónica y tiene una línea para paya. Paya es un instrumento tradicional de Cotacachi que, desafortunadamente, por el pasar de los tiempos, se ha ido perdiendo del uso de las tradiciones locales. Entonces, este tema se inserta en el concierto de la banda sinfónica con el fin de reposicionar al instrumento como un saber ancestral de Cotacachi, con el fin también de dar este patrimonio intangible de Cotacachi y con el fin de que no se pierda. Vamos a tener, aparte, 200 músicos interpretando en la banda sinfónica. En esta canción van a sumarse 40 payeros, que está conformado por mujeres, por niños, por jóvenes de las comunidades indígenas de Cotacachi y de Otavalo. Bueno, mi estimado Diego, entonces la invitación para que el público pueda darse cita a partir del 26 hasta el 31 de este mes a este gran primer encuentro nacional de música Segundo Luis Moreno que se va a desarrollar en Cotacachi. Así es, muchas gracias por la entrevista a la radio de la Casa de la Cultura y a todos nuestros radioescuchas pues que nos están sintonizando en vivo. Les invitamos muy cordialmente, vengan a Cotacachi, visiten en la Semana Santa. Estamos preparados con el primer encuentro nacional de música en instrumentos de soplo y también preparando todo el contingente turístico y social para recibir bien a todos esos turistas que vengan en este transcurso. No se olviden, del 25 al 31 de marzo en Cotacachi, el primer encuentro nacional de música en instrumentos de soplo. Esta ha sido la participación de el compañero Diego Guzmán, desde Cotacachi, quien nos ha hecho la invitación para participar en este encuentro Segundo Luis Moreno, que vendrán músicos de todo el Ecuador y también del vecino país de Colombia. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Mucho éxito en este encuentro. Gracias. Amigos, tenemos 8 de la mañana y 21 minutos. Hacemos una pausa y al volver estamos con nuestros siguientes invitados. No se despegue, 100.9 FM y 940 AM. Nos enlazaremos hasta la provincia de Imbabura junto a Luis Fernando Revelo para hablar sobre las actividades que él realiza al frente de la dirección de la Casa de la Cultura de esa provincia por su nuevo aniversario. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mujeres tras la cámara. Ciclo de cine y taller de guión de género. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El ciclo de cine se realizará del jueves 8 hasta el domingo 11 de marzo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, se realizarán funciones especiales para los colegios los días 7, 8 y 9 de marzo a las 10 horas, con foros dirigidos por las guionistas Luna, Jonesen y Franco. El viernes 9 y sábado 10 de marzo se realizará el taller de guión de género impartido por Alicia Luna. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises de Estrella. Entrada libre. Viéter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver, uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, estamos ya con nuestra siguiente entrevista cuando tenemos la hora exacta para todo el público, 8 de la mañana y 25 minutos. En este momento nos enlazamos vía telefónica hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura, y el contacto es con su director, Luis Fernando Revelo. Atiende esta entrevista para detallar las actividades que desarrollarán en la Semana Cultural, evento con la cual esta casa festeja su aniversario 65. Muy buenos días, señor director. Gracias por acompañarnos y por dar a conocer a nuestra audiencia estas actividades que se desarrollan para celebrar los 65 años de vida institucional de la Casa de la Cultura. Un saludo cordial a todos los amables radioescuchas. Efectivamente, pues, la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura se encuentra celebrando con desbordante júbilo 65 años de vida institucional. Y con este motivo, pues, hemos programado una semana cultural. Queremos llegar a la culta ciudadanía imbabureña, ibarreña, queremos llegar a los niños y a los jóvenes este día lunes y mañana martes con la Feria del Libro. Allí pues queremos que los muchachos, la juventud, el pueblo imbabureño adquiera la producción editorial que tiene el núcleo de Imbabura a precios realmente bajísimos. Libros y folletos desde el valor de 50 centavos al alcance del bolsillo. Para el día de mañana, martes, hemos invitado desde Argentina a un distinguidísimo artista que interpreta el tango. Se llama Sergio Logioco y tendremos pues la actuación especial de él dentro de nuestra programación habitual de los martes culturales. Para el día miércoles 7 está previsto una conferencia magistral dirigida pues para los miembros de la Casa de la Cultura, para los artistas, para los gestores culturales y para el culto público imbabureño. Una conferencia magistral que titula Paisaje y la idea de la nación en la obra de Rafael Troya, que será sustentada por un distinguidísimo miembro que tiene la Casa de la Cultura, miembro correspondiente también de la Academia Nacional de Historia, como es el magíster Juan Carlos Morales Mejía. Para el día jueves estaremos pues con nuestra sesión solemne. En esta sesión solemne pues la Casa de la Cultura cada año entrega la máxima condecoración, la máxima presea, que es la medalla Pilanquí, que en esta ocasión pues se le va a entregar al artista plástico, el licenciado Rodrigo Herrera, un trabajo realmente gigante que él hace dentro del grupo que se llama La Caja, la danza contemporánea, el teatro, en fin, todo este acervo que él ha desplegado durante muchos años, pues, va a ser reconocido por la Casa de la Cultura, que recibirá, pues, la medalla Pilanquí. Y una placa de reconocimiento a un distinguido gestor cultural, a un distinguido abogado que ha colaborado con el núcleo de Imbabura, como es el doctor Marco Chuquín Ruiz. Son dos personalidades que van a ser reconocidas dentro de nuestra sesión solemne. Aparte de eso, pues, estaremos entregando el periódico Letras de Imbabura y la revista ordinaria que entrega el núcleo con motivo de esta magna celebración. Y algo muy especial que quiero resaltar, pues lo que se desarrollará el día viernes 9 de marzo. Hemos querido, como núcleo, tributar un reconocimiento nacional a la doctora Inés Flores Benavides. Ella es museóloga, ella es una distinguidísima ibarreña que ha dado lustre a las artes plásticas y a la museología. Una prestante mujer ibarreña, pues, para quien el núcleo de Imbabura va a solicitar el Premio Nacional Eugenio Espejo. Para ello, pues, va a haber una muestra colectiva donde el arte ecuatoriano se da cita a la Sala Luis Toro Moreno de nuestra Casa de la Cultura para exponer sus obras y aprovechar esta ocasión para tributarle a la doctora Inés Flores Benavides el merecido reconocimiento. Con estas actividades, pues, estaremos nosotros celebrando nuestra Semana Cultural. Señor director, aparte de eso, también queríamos saber si es que nos puede ampliar que también participarán ustedes en la sesión de aniversario hoy lunes en Atuntaqui. Sí. Atuntaqui es un progresista cantón que se encuentra celebrando, pues, los 80 años de cantonización. El núcleo tiene su tradición y siempre se hace presente en los cantones para homenajear a los grandes artistas plásticos, a los intelectuales. Entonces, hoy a las 16 horas, el núcleo de Imbabura, pues, se hace presente con una sesión solemne. Allí, pues, la medalla Pilanquí se le va a entregar a un distinguidísimo anteño como es el doctor Luis Rivadeneira Játiva, un hombre, pues, cultor de las letras, que ha dado su enorme aporte cultural, no solamente a Atuntaqui, sino a la provincia y al país entero. Entonces se le va a entregar la medalla Pilanquí y una placa de reconocimiento a un distinguido artista plástico oriundo de Natabuela, de apellido Cruz. Entonces ellos van a recibir, pues, este reconocimiento que hace la Casa de la Cultura y el homenaje que le tributa, pues, a este progresista cantón anteño con motivo de los 80 años de cantonización. Dos actividades que se funden, los 80 años y los 65 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, dos eventos donde la Casa de la Cultura demuestra, pues, su presencia y cómo vamos estimulando a los artistas, a los gestores culturales y a grandes personalidades que dan lustre, pues, a su terrazgo nativo. Señor director, ¿qué ha ganado en este caso Imbabura con la presencia siempre activa de la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura, pues, es una institución respetada y respetable. La colectividad imbabureña reconoce el enorme trabajo, los enormes esfuerzos que despliega por hacer cultura, por hacer patria, donde nos van convocando, donde nos van invitando y donde el núcleo puede poner, pues, su modesto contingente. La invitación para que el público se dé cita a estas actividades como la Feria del Libro, la Casa, el evento que lo hacen desde Argentina con tango, la Conferencia Magistral Paisaje y la Idea de la Nación, que va a desarrollarse el miércoles 7 y el día jueves a la sesión solemne, así como también el viernes el reconocimiento a la doctora Inés Flores Benavides. Invitados, pues, cordialmente el público, el culto público imbabureño. Invitamos a los artistas, a los gestores culturales, a todos quienes hacen cultura para que se den cita a las instalaciones del núcleo de Imbabura, para que vivan de cerca, compartan con nosotros estas festividades, porque cumplir 65 años significa, pues, haber recorrido una larga trayectoria de servicio cultural que ha redundado, pues, en beneficio de nuestra provincia de Imbabura. Queremos agradecer la participación del director de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, Luis Fernando Revelo, quien nos ha dejado ya esa invitación. Así que todo el país invitado a festejar los 65 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Actividades desde este lunes, donde hay la Feria del Libro. El martes 6, en el vestíbulo del Teatro Imbabura, a partir de las 10 de la mañana también, la participación de esta gran Feria del Libro. Dos días para que puedan ir a asistir, un buen regalo, ahí comprar libros. El martes 6, desde Argentina estará Sergio Loyoco,

Hoy vamos a acercarnos a conocer sobre la Gala de las Flores y Flores, esta temporada que se está desarrollando en la Casa Toledo. Se trata de una comedia ligera y picante que da lugar a una serie de situaciones equívocas en el matrimonio de los Flores, una pareja de quiteños de cepa. Tenemos curiosidad sobre esta obra, así que vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, José Pacheco, así como también a Armando Puertas. Puerta. Armando Rivas. Rivas. Exactamente. Muy buenos días. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a iniciar la semana con comedia, con teatro, así que vamos a conocer sobre esta propuesta, Flores y Flores, lo que tenemos en la Casa Toledo. No sé si, ¿quién nos puede adelantar de a poco de qué se trata, José o Armando? Vamos con Armando, por favor. Primero edad, después belleza. Armando. Buenos días, muchas buenos gracias días. por la invitación. Claro, Los Flores y Flores es una propuesta que ya tiene algunos años. Ya. Estamos precisamente celebrando nuestro 14º aniversario. Y Los Flores y Flores vuelven al escenario ahora de Casa Toledo para hacer esta propuesta. Son dos, como bien lo había dicho la compañera, son dos quiteños de cepa que por circunstancias terribles de la vida se encontraron en algún momento y viven sus vicisitudes. Y después de 40 años de intentar cualquier cosa por llevarse bien en el matrimonio, deciden llevarlo al escenario para contar sus intimidades de canción en canción. Pero descubren, buenos días con todos, gracias por la invitación, pero descubren estos personajes que primero no son casados. Llevan 40 años de, ni siquiera de noviazgo, de, ¿cómo es esto? De previa noviazgo que había. Porque ahora ya no hay eso. Enamorados. Pues. Ya no hay el cortejo, ni siquiera enamoramiento. Y como son estos dos personajes, pues de allá de 1820... Y claro, son quiteños de cepa, pero sepa usted de dónde tan serán. No, don Florencio es oriundo de San Juan y Dalia Violeta Cicuta del Valle, Flores y Flores, aquí presente, es nacida en los altos de la Tola Baja, bonita, para que vea. Y claro, entonces, la relación es que mantienen esa dinámica de cotejo hace 40 años. De 40 años, porque hace 40 años que nada de nada, hijo, nada mismo con él. Así que sí. Ustedes en este espectáculo pues van a encontrar una radiografía de cómo nosotros vemos no solo a los quiteños, ¿no? Sino desde estos personajes son un poco la calca de lo que es el ecuatoriano. Estas parejas de antes, ¿no? Que pese a que parecía que ya se acababa el mundo y todo lo demás, y seguían juntos, ¿no? ¿Quién no ha tenido unos abuelitos así? Claro. Que se maltrataban con todo el amor del mundo. Pero al final estaban juntos, después de cualquier vicisitud. Y eso es lo que nos pasa a los ecuatorianos, ¿no? Pese a lo que nos suceda, como nos suceda, siempre tratamos de buscar el lado positivo y llevar las cosas, digo, las relaciones hacia adelante. José, pero ¿vale la pena revivir esas historias en la sociedad actual? Bueno, para mí estos personajes, dentro de mi quehacer artístico, primero Doña Viole me dio un antes y un después, ¿no? Me hizo el favor de poderme compenetrar con la comedia. Desde el teatro gestual, entender lo que es una máscara y crear una máscara de una quiteña, ¿no? De una quiteña aguerrida, fuerte, ¿no? De como nuestras abuelas. Entonces me permitió también este primer contacto con las mujeres de mi vida, porque dentro de este personaje están mis abuelas, mi madre, no está la suegra de mi hermano. ¿Te basaste en esas personalidades un poco para ser Doña Viole? Totalmente. Entonces, claro, con mis dos abuelas tenía las quiteñas, ¿no? Dos tipos de quiteñas, digamos, que eran son eran como la misma persona, pero tenían demasiados contrastes, no sé si me explico. La una era fue profesora, no tuvo dos hijos, la otra tuvo 9 hijos, alcanzó a terminar la escuela, ¿no? Como era la sociedad antes. Entonces, este mix me permitió crear este personaje que dentro de mi carrera ha sido icónico, me ha permitido estar en escenarios que el mismo quehacer de José Pacheco no lo ha hecho. Hablando de teatro, ¿no? Tuvimos la suerte en el 2009 de abrir el pregón de las fiestas de Quito, y fue lindísimo porque además que nos moríamos de miedo. Estar en San Francisco, yeah, frente a más de 15.000 personas fue como wow. Público es exigente también. Y el público, nos han dicho que es súper exigente. Y como público he vivido y he visto que no solo a cómicos, sino a artistas de distinto índole les han bajado. Entonces nosotros llevamos incluso fundas, ¿te acuerdas? Para recoger las monedas por si nos lanzan, pero no nos lanzaron ni medio. En el caso Armando, ¿sucedió lo mismo, la misma dinámica para crear a Don Florencio, fijándonos en las personalidades que nos rodean? Claro. Don Florencio Margarito Céspedes Coral de la Casa Grande Flores y Flores. Imagínate, un apellido de abolengo, ¿no es cierto? De abuelongo, lo que decís. Entonces, sí, la dinámica es muy parecida. A pesar de que yo tengo un poco más de años que la Viole en los escenarios, pero yo le he recorrido y he vivido a Quito con mucha solvencia desde mucho tiempo antes. Entonces me doy cuenta de todos los personajes, de los típicos personajes quiteños, y de esa mixtura maravillosa que existe entre esas familias de abolengo venida a menos, ¿no? y tratan a toda costa de mantener esa nombre, y se dan cuenta que las cosas han pasado tan vertiginosamente que a veces se encuentran un poco desubicados, ¿no? Y la Viola es la que le hace aterrizar, ¿no? en ese momento, con su guitarra a cuestas, haciendo su música, sus canciones, tratando de descomponer las canciones. Porque eso hacen los Flores y Flores. Que realmente, claro, los Flores y Flores se dedican al plagio. Pero se adjudican todo lo que ya está hecho. Entonces, es simpático porque, no vayamos tan lejos y hablemos abiertamente. En nuestro país, una de las maravillas es la piratería. O sea, es lindísimo, pero es lo que más nos afecta a los artistas, ¿no? Entonces, digamos, emulando un poco esta esencia que tenemos los ecuatorianos, valga decirlo, y además, en este caso nosotros hacemos música, que somos un dúo cómico musical, en ese momento nos convertimos en cantantes, entonces siempre le engañamos a la gente desde los Flores y Flores, diciéndole que, claro, toda la música que está creada la hemos compuesto nosotros primero. Pero obviamente las letras no eran... las originales. No, primero no eran, digamos, digeribles en ese momento y eran muy censurables. Porque dentro del humor, pues, pasamos por... un poquito usamos el doble sentido, la picardía, la salquiteña también está ahí, ¿no? Ahora bien, todo eso de elementos que ustedes tienen, ¿se enmarca dentro de esa tradición del teatro quiteño, la estampa quiteña? Claro. Es netamente eso. El quiteño siempre ha mantenido esa chispa, ¿no? A todo le saca partido, ¿no? A cualquier situación le saca partido, y ese partido le da un doble sentido o le saca provecho. Ese es el auténtico yuya quiteño. El de sepa-sepa. ¿No? El de sepa-sepa. El de quien sepa de dónde es. el de chuya terno, además. Claro, es el chuya todo. Y Flores y Flores también le han presentado en otros escenarios de afuera del ámbito local quiteño. Claro. Bueno, claro. Los Flores y Flores han estado hasta en el Hito 48 en el Oriente. Ya. hemos estado en medio de la selva, hemos estado en Guayaquil, Manta, Ibarra, ¿dónde más? La Tacunga, y Quito, y no sé si se me olvida algo más, pero es que a esta edad, hijito, el viejo que no ayuda, mismo una le dice una y otra vez, pero ve, ni la sardina se come. Bueno, esperamos en realidad verles, todo el público, asistir durante este mes de marzo a ver a Doña Viole y también a Don Florencio en esta obra Flores y Flores. Por favor, José o Armando, ¿nos recuerdan los horarios? ¿Cómo hace el público para llegar? Con todo gusto. Estamos ahora en Casa Toledo, en la Toledo y Coruña, en la Floresta. Y estamos los días jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la noche y el domingo a las 6:30 durante el mes de marzo. Así que les esperamos. Sí, y recordarles que estamos solo este mes. Volvemos a un escenario abierto al público a los 5 años. No hemos hecho temporada en 5 años. Así que aprovechennos, porque después ya nos van a estar buscando, no sabemos dónde vamos a estar, bonito. Y el jueves cuesta $7.50. $7.50. Público general. La promoción, entonces. La promoción el jueves. Entonces, para los que venimos a pata, entonces, para que vayan ahí. Y se aceptan tarjetas de crédito. Y hay un montón de sorpresas. Hay dentro del show van a encontrar humor político, humor social. Y los humores del viejo, eso nomás. Y que tengan linda semana y no se olviden que los Flores y Flores, si no van, les hemos de jalar las patas. Bueno, nosotros ya estamos enganchados para asistir a este evento. Gracias, Doña Viole, por habernos acompañado, y a usted también, don Florencio. Bueno, amigos, queremos agradecerle cuando tenemos ya la hora exacta, 8:50. A continuación, les vamos a ofrecer una entrevista realizada por Alex Mora, quien va a hablar con la Reina 2018 de la ciudad de Quito, del Carnaval de Quito. Ella es Norma Valverde, tiene 31 años, es ingeniera y presentó al barrio de Solanda representa al barrio de Solanda en este innovador desfile de nuestra capital. Esta semana ellos preparan un mega evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, así que adelante, Alex. Bien, estamos acá en su noticiero Zona Cultura, el espacio de opinión y de entrevistas. ¿Cómo se vive el carnaval en Quito? Porque mucha gente, lo conversaba una virreina, dicen no hay nada que hacer en el carnaval en Quito, y eso es uno de los temas que precisamente llevó a esta organización a presentar este carnaval, precisamente este desfile. Y hoy cerramos la corte de honor con la reina, precisamente, que es Norma, a quien le agradecemos primero, Norma, acompañarnos acá en nuestros estudios. ¿Cómo se vive el carnaval en Quito y esta idea diferente de celebrarlo? Bienvenida. Muchas gracias primeramente por la apertura que me das en Radio de la Casa de la Cultura. Quiero agradecerte y a todos los oyentes igualmente un fuerte saludo y abrazo. Mi nombre es Norma Valverde, como mencionaba Javier. Soy reina del carnaval electa de 2018-2019 del Distrito Centro de Quito. Bueno, te comento. Para empezar, pues fue algo fabuloso compartir con una espectacular gente, que esto fue coordinado en realidad por el presidente Wilson Ramos, de la coordinadora del distrito de Quito. Igualmente tuvimos la colaboración, lo que fue de la concejala Montserrat Ceballos, que igualmente nos colaboró en toda esta organización. Es la primera vez que se realiza el primer carnaval del distrito centro de Quito y la primera elección de la reina del carnaval del distrito centro de Quito. Como tú bien lo dijiste, pues esto se realizó desde la Iglesia de la Basílica por toda la Venezuela hasta llegar al Boulevard de la 24 de Mayo. ¿Cuál es el fin de realizar este desfile? Este desfile lo que realiza y lo que implementa es que participen absolutamente todas las instituciones, porque generalmente tú sabes que los lugares emblemáticos donde la gente va a disfrutar del carnaval, pues es Guaranda, Ambato. Entonces, ¿por qué no realizarlo aquí? A la playa. O te vas a la playa, como yo lo solía hacer, ¿no? Porque yo me daba cuenta que en Quito no era tan apagado, tan ¿cómo te podría decir? No había ambiente para disfrutar el carnaval, más cuando si tú te quedas por los recursos económicos con tu familia y lo disfrutas en casa. Pero lo que uno generalmente, lo que busca algo diferenciar del carnaval es realizar cosas diferentes, actividades diferentes. Y esto fue lo que se realizó aquí en Quito. Eso se realizó... ¿Qué fue lo diferente, Norma? A ver, lo diferente que generalmente se hace aquí, pues es unir a todos los barrios del Distrito Centro, como te digo, desde Iñaquito hasta Barrio Nuevo del Sur, unir a toda la gente que participan de los barrios, presidentes, organizaciones, para que puedan participar de este evento. ¿Qué es, hubo en el evento? Hubo lo que es bandas de guerra, pero de los egresados. Eso es con el fin de rescatar tradiciones, ¿no? Porque justamente hay bastante gente, bastantes estudiantes que se graduaron de los colegios y pues todavía tienen ese orgullo de representar a los diferentes colegios en las bandas de egresados de bastoneras. Entonces hubo también lo que fue comparsas, hubo carros alegóricos. Entonces todas esas cosas, lo que alegra al carnaval es utilizar lo que es la zona peatonal y la zona vehicular para que la gente pueda disfrutar de este evento. ¿Cómo se dio tu elección como reina del carnaval? Bueno, pues fue un 26 de enero, que fue a las 8 de la noche el evento, con una participación de 9 chicas aproximadamente. Se realizó mediante el traje típico, el traje casual, y juntamente pues las respuestas, ¿no? Las respuestas son lo que generalmente analizan al momento de hacer la elección de la reina. Fue una competencia muy dura porque todas las chicas muy inteligentes y muy hermosas. Gracias a eso, pues al desenvolvimiento que debe tener cada mujer, no solo por su belleza. En este caso, pues fui, gracias a Dios y gracias a toda la organización por haberme tomado en cuenta, de acuerdo a lo que yo pude desenvolverme, quedé reina electa del carnaval. De la pregunta, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Qué te dijeron a ti? Ya, una de las preguntas que a mí me hicieron es, si fueras electa reina del carnaval, ¿cuál sería tu proyecto? La respuesta mía fue, pues, incentivar que no sea solo el primer carnaval que se realice, siempre unir más grupos, más barrios, integrar, eso es lo principal, integrar a todas las organizaciones de los diferentes barrios con el fin de hacer esta clase de proyectos, no solo en carnaval, porque tú sabes que Reina de Carnaval es una sola vez, pero no, o sea, justamente trabajamos con la reina del distrito Quito, que en este caso es Paola. Paola es la reina del distrito Centro de Quito. Juntamente lo que se trata es trabajar con ella, ser el apoyo pilar para trabajar con ella, no quedarnos solo en que solo fuimos electas reina del carnaval y nada más, sino seguir trabajando haciendo labor social, hacer más eventos, recalcar en este caso que viene el Día de la Mujer, se está planificando también realizar un evento por el Día de la Mujer, juntamente con la organización que presidió de este evento, y eso es lo que se busca, ¿no? Más que todo integración y unión entre los barrios. Y ese es otro de los puntos que queríamos topar contigo, Norma, por los proyectos de Norma Valverde. Bueno, los proyectos de Norma Valverde, como lo decía anteriormente en una entrevista que tuve, es más que todo enfocarnos en las mascotas, en las mascotas, en las personas de la tercera edad, que justamente, pues a mí sí me indigna bastante que las mascotas, los animalitos, estén en la calle, hacer labor social con ellos, hacer labor social con los ancianos que igualmente se encuentran en las calles, que se empiezan a pedir su limosna, que sí da causa una pena, ¿no? Claro. Que eso es muy, muy valioso ser considerados a ellos, porque lamentablemente a veces son abandonados por sus familias, a veces están ahí y darles apoyos en realidad a ellos. Eso es justamente. Pero como yo siempre soy una de las personas que me gusta trabajar en equipo, nunca me gusta trabajar sola, siempre me gusta trabajar en equipo. Como yo les decía a mi corte, el hecho de yo salir reina no significa que solo como Norma Valverde voy a hacer algo. Claro. Yo necesito a mi corte y mi corte somos uno, ¿no? El trabajo en equipo. Yo siempre considero eso, o sea, para mí eso es primordial, porque la reina puede ser que sea nombrada reina, pero para mí todas son reinas, toda mi corte formamos una generación y es una reina en general. Entonces eso es mi trabajo en equipo, que la virreina, que la pueden tener ideas, ¿no? Querer hacer algo ellas, pero conmigo es trabajar en equipo juntas, no que una hace por una cosa un lado, no. El trabajo en equipo es lo primordial y sacar ideas juntas porque una cabeza piensa, varias cabezas piensan mejor que una. Norma, cuéntanos de tu trayectoria, de tu vida, ¿qué te dedicas? Bueno, pues sí, siempre desde pequeña me ha gustado participar en estos eventos. He salido madrina de deportes, señorita de deportes, he ganado señorita simpatía de deportes. También participé en lo que es de mi barrio Solanda. Para la elección de la reina de Solanda salí señorita simpatía de Solanda. Igualmente fui participante para la elección reina de Quito, en el cual no pude estar presente en la participación porque la elección es muy fuerte para Reina de Quito. Claro. Además, pues aquí por primera vez Reina del Carnaval después de tanto tiempo. Soy ingeniera en comercio exterior, trabajo en Chevrolet de Autolandia. Es un trabajo muy bonito. Todas las cosas que uno se viene, como mis padres me han dicho, el que persevera alcanza. Desde pequeña siempre me ha gustado incluirme en todo lo que es hacer labor. Hacer labor porque el hecho de tener una corona, una banda, no significa que te quedas estancada con eso. No, siempre hacer labor y, como te digo, siempre trabajo en equipo, se hace más fuerza. ¿Qué nos puedes contar de tu barrio, de donde tú vienes? Bueno, pues mi barrio es muy bonito. Para mí fue igualmente un placer colaborar con mi barrio, hacer agasajos a los niños, tanto a los niños de las familias en general como a los niños pobres, ofrecerles una funda de caramelos, trabajar igualmente con la reina de Solanda, igualmente organizar concursos de los viejos, que fue en diciembre, que generalmente fue la elección aproximadamente por esos meses, por diciembre, noviembre, diciembre. Para mantener esa tradición también. Para mantener la tradición, así es. Es muy bonito el barrio, donde yo generalmente desde pequeña sé salir, es un lugar que a mí me gusta, es La Jota. Porque yo le digo La Jota, le llamo, es una playa sin mar, porque encuentras absolutamente de todo. Comercio, hay bastante comercio. Ahora tenemos a nuestros hermanos venezolanos, cubanos, que también salen adelante por motivo de la crisis económica que ellos generan en su país, ¿no? Ya. Se ve absolutamente toda esa clase de gente, esa clase de salir adelante, ¿no? En las cosas que ellos necesitan. ¿Cómo ves actualmente a nuestra ciudad y qué crees tú que podríamos mejorar también? Bueno, actualmente nuestra ciudad lo vemos muy apagada, porque se necesita realizar más lo que son incentivar el turismo por medio de que no que sea una fecha específica de celebrarlo para que puedan salir el comercio a degustar, por ejemplo, del caso de la comida típica, a degustar de sus sabores a la gente. Entonces, el Quito es un lugar muy hermoso que pueden disfrutar absolutamente toda la gente, tanto quiteños como persona extranjera pueden disfrutar de la calidez que somos como ecuatorianos. Claro. Y aparte de eso, pues disfrutar de la belleza que tiene nuestro Quito. Quito, como digo, es un lugar muy hermoso, maravilloso, y lo único que se debería incentivar más es el turismo por medio de comida típica, artistas, invitados. De esa manera incentivar más el turismo de Quito. Tuvimos una buena acogida en este primer carnaval del Distrito Centro de Quito. Bastante gente. Me quedé súper emocionada porque la gente disfrutó, bailó. Tuvimos también después de eso artistas invitados. Entonces... Y bailó la reina. Con todas las personas que quisieron bailar, se tomó fotos con los extranjeros, con las personas que querían tomarse con la reina. Pero sí, efectivamente fue una gran acogida este carnaval de Quito. Dios mediante para el próximo carnaval, igualmente que varia gente no se desanime, si no tienen recursos económicos, pues puedan participar de este desfile, porque es muy hermoso. Nosotros aquí en Quito hacemos también extremadamente cosas maravillosas. Y con más idea, con más organización y con más integración de barrios, esto sale mejor y espectacular hasta que llegáramos a hacer el Carnaval de Brasil. Igualito podríamos hacer. Perfecto. Norma, queríamos agradecerte mucho habernos acompañado acá en esta entrevista. Esta mañana, como decíamos, y en el transcurso de la semana, nuestros oyentes de Zona Cultura han conocido más de quiénes son la corte de honor del carnaval, ¿no? Y hoy Norma Valverde nos ha contado más de su vida, de quién es, de cuántos años tiene, de qué barrio viene, de cómo disfrutó el carnaval. Todos los oyentes, disfruten porque el pilar fundamental es la familia. Y siempre cuando quieran hacer algo, disfruten en familia. es lo más hermoso que uno puede hacer. Familia y amigos siempre están ahí y es lo más sano que uno se puede hacer. Disfruten y que tengan una buena mañana. Norma, muchas gracias por habernos acompañado. Agradecemos su sintonía a ustedes en los 100.9 y en los 940 AM, así como también a nuestros compañeros en controles, Diego Salazar, Fernando Torres, en la reportería. El trabajo de nuestro compañero Alex Mora, Francisco Torres, del día de hoy. Y también hemos tenido algo también de Juan Espinosa, me parece, en producción y conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. Les esperamos el día de mañana a las 7 horas. No se olvide, somos Zona Cultura. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.